en la oscuridad. Su sabor a la primera vez le hace volver a aprender. Siempre fue divertido correr, dejar a este mundo detrás. Hoy la atmósfera comprime sus pies. Esa es mi chica lunar. Down, down, down, down, down, down. Chica lunar. Raya, enséñame más tu habilidad de nadar. Ese es mi espejo y refleja lo que soy. Suele ser duro aprender. Let's go.